El acto inaugural de los Juegos Deportivos por el Premio Mangyongdae para el Día del Sol se efectuó el día 3 en el gimnasio de baloncesto de la avenida Chongchun bajo participación del miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, Choi Ryong-hae. Después de la ceremonia hubo la competencia de baloncesto femenino entre los conjuntos deportivos Gwangja y Pyongyang. En este certamen se competirán en decenas de disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, boxeo y lucha en las ciudades de Pyongyang, Nampo, Pyongsong, Sariwon y otras localidades.